Amigos, estamos de regreso aquí en Opinión. Marcia La Paz, Javier Monroy, quien les habla, ya recibiendo sus amables llamadas. Max. Tenemos al señor Javier de Breña. ¿Cómo está, Javier? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, mis estimados amigos, saludándolos siempre. Un gusto saludarlos. A ver, cuéntanos. Sí, escuchando al congresista Vitocho, y según él dice de que el castigo para Marta Chávez puede durar hasta un año. Hasta abril del siguiente año, porque son 120 días legislativos. Legislativos, o sea, no se cuenta, sí. Se imagina sábado ni domingo, ni feriados, así que... Pero en realidad es un crimen lo que le han hecho entonces. Yo creo que se ha exagerado demasiado lo que ha habido acá es venganza. Hay que tener en cuenta que, como dicen también los congresistas, ha sido una reacción. Y sin embargo, los que empezaron la acción, que es de juramentar bajo esa modalidad, fíjense lo que ha traído. Muy mal empiezo de este congreso. Van a ver ustedes a ver cómo tratan al que se fue para Rusia y al que modificó Wilder Ruiz la hoja de vida. A ver, vamos a ver cómo lo trata. Gracias. Sí, bueno, hay que estar siempre alertas y atentos, obviamente, a ese tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, ya está hecha la sanción a la señora Marta Chávez. Tenemos a la señora Luisa de San Isidro, que seguro va a llamar para aplaudir la sanción. ¡Ah, sí! ¡Que bien me conocen! Sí, la hoja de vida la modificó Cecilia Chacón. Porque ellos están acostumbrados a mentir. Es la alienación mental. Bueno, no creo que la señora esté preocupada, porque ahora la Confieb la va a resarcir, pues, de todos los sueldos que no va a recibir, porque ellos están para defender al gran capital. No tienen comparación lo de Alexis, que no firmó nada, con lo que ha hecho la señora Marta Chávez. Es gravísimo. No, pero tampoco lo de Alexis, señora, por favor, aquí nos vamos para avalar. Yo ese no tipo estoy de cosas, justificando por favor lo de Alexis. Su intencionalidad, dicen otros. Bueno. No he acabado. La señora Marta Chávez, primero falta Luz Salgado, ¿ah? Falta Luz Salgado todavía. No, ya va a ser demasiado, dicen otros. Siga al toque. Ya, mire, la señora ha deslucido totalmente la ceremonia. Sí, realmente pues. Es una persona un tanto desequilibrada, tiene un desequilibrio emocional, deberían hacerla hacer ver. Ella quiso robarle el show al señor Ollanta, que las cámaras le enfocaran a ella, y habló los 50 minutos. Llamando al golpe de Estado, gritando: Ollanta, no vas a poder hacer nada. Muy bien, si es un año, muy bien, porque lo que ella ha hecho es más grave que lo que hizo el comepollo, la lavapiés. Bueno, no hay punto de comparación. Le agradecemos bastante, señora Luisa. Ya. Y doblemente esa persistencia que tiene Marta Chávez, perfectamente lo podría haber hecho en el régimen de Fujimori también, ¿no? Bueno, es un belicismo, ya consustancial, adeínico, inherente. Ha nacido con eso. Estamos con José del Callao. José, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, amigos. ¿Cómo le va? Un saludo ahí al señor Monroy. Monroy también. Muchas gracias. No, sí, el señor Monroy siempre nos acompaña. Sí. Muy amable, muy amable. Y también saludar, creo que todavía están el congresista y el señor Cheput, ¿no? Sí, ya se retiraron, pero están escuchando en sus vehículos. Ah, ya se retiraron, que bueno. Sí, bueno, para manifestar que la sanción de la señora, yo pienso que ella se la ha ganado, ¿no? En la mañana le escuché decir de que, pero el presidente del Congreso en ningún momento me llamó la atención, me tenía que decir por lo menos unas 3 veces, se está comportando pues como una niña que hay que jalarle las orejas cada vez que se porta mal, y así no es. Yo pienso que la sanción está bien puesta, y ahora no sé cómo va a ser, porque la señora ha dicho de que le tendrán que poner 120 días más y otros 120 días más. Entonces, prácticamente yo pienso que ella, la labor que quiere hacer en el Congreso es de oponerse a lo que sea, y bueno, si va a estar en ese plan la señora, yo pienso que mejor debería retirarse, porque le va a hacer un daño terrible al partido de Keiko. Bueno, bien. Así, gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos al señor Luis de San Martín de Porres. Don Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo está el tráfico en la Avenida Perú? Bueno, no estoy por ahí, estoy por Javich. Ah, bueno, por Javich, en todo caso, la pregunta va por ahí. No, por la zona. El tráfico está normal, como ya, tranquilo. A estas horas de la noche se pone normal, se pone esta situación. Bueno, pregúnteme, lo que quería era solamente opinar sobre lo que estaba usted tratando, ¿no? Me parece, ¿cómo se llama?, que la sanción puesta a la persona, sea o no sea Marta Chávez por el hecho, está bien, ¿no? Está bien, y sobre todo las sanciones deben ser rápidas. Eso es lo que me ha gustado, por ejemplo, que en la primera sesión hayan tomado decisión. Ah, bueno, de alguna manera ha habido una drasticidad para que de esta manera sea contundente la respuesta y de alguna manera el Congreso también se limpie, ¿no? En su imagen que así después es. De esta ceremonia pues estaba terrible, ¿no? Terrible. Estamos con Dora de Jesús María. ¿Cómo está, señora Dora? ¿Aló? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, señor? Buenas noches. Mire, yo estoy en contra de lo que ha hecho el Congreso, ¿ah? Seré la única, me van a criticar más, porque como dicen que hay democracia participativa inclusiva, pero para los comunistas, pero no para otra persona. No, por favor, usted opine, señora, con mucho gusto, lo vamos a escuchar con atención. Muchas gracias, doctor. Gracias, por favor. Eso es lo que me gusta así, que me... Con total cariño, señora, por favor. Ya, mire, yo lo que digo es que los congresistas se han unido todos al ollantismo, alejandrismo, Toledo, todos se han juntado ahí. No levantan su voz de protesta, porque ese señor de Ollantumala, ¿qué ha hecho? Invocar a la del 79 que no existe ya. Y el mismo Morales Bermúdez, que él fue que mandó a hacer con la constituyente, y dice todavía que no debe volver esa constitución, pero ellos están afanados. Todita la gente que tiene Ollantumala son de esa gente del velasquismo, antiguas, y no ha leído, la gente que defiende a la del 79 no lo ha leído. ¿Qué es lo que trae? Es estatista. ¿Qué no se acuerdan? ¿No han conversado sus papás? ¿Nada? No, ya, bueno, sí, pues. Bueno, muchas gracias. Bastante. Pero ya es imposible que se regrese también a la constitución de 79. Sí, bueno, ese es un discursete de la propia Marta Chávez que dice que acá se piensa reinstaurar el estatismo. Ya, eso ya es no imposible, está. Pues, o sea, desde ningún punto de vista se puede hacer eso. La economía no va para ahí. Tenemos a Alex de San Miguel. Señor Alex, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, soy Charapaqui, se llama Monroy. Qué gusto, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mire, a mí me parece de que la sanción que se le ha puesto a la señora Marta Chávez es mínima, es muy poco, porque hay que recordar, por ejemplo, que cuando... Un favor, baje el volumen de su radio para que usted ajusticie con mayor contundencia. Cuando Fujimori disolvió el Congreso, ¿usted se acuerda? Sí. A los congresistas de esa época, al senador, si no me equivoco, Sterling, Ramírez, le enviaron unas eminencias, ¿no?, de la política, lo sacaron a patadas de su casa con su ropa, creo que de dormir. Ah, eso sí, los ¿no? Estuvieron detenidos ahí, arrestados por un montón de tiempo. Uh-huh. Esta humillación que sufrió estos congresistas de esa época, no se ha reparado hasta el momento. Inclusive esta señora criminal, le podríamos llamar, que dijo que Leonor La Rosa se había autotorturado, dijo que los estudiantes de la Cantuta se habían ido a la montaña, que ellos mismos se habían incorporado a los grupos de Sendero Luminoso. Lo que pasa es que en el gobierno anterior de Toledo y de Lapra ha habido un afromontesinismo que la han blindado, porque ella fue sancionada y qué casualidad que le levantaron la sanción que tenía y volvió al Congreso a las finales. Debe ponerle 20 años de cárcel a esa mujer. Marta Chávez regresó legalmente al Congreso y le restituyeron los 5 años de sueldos que ella no había percibido. Bueno, tenemos a la señora Marta de Miraflores. Señora Marta, ¿usted está a favor de su tocaya o cómo es? No, totalmente en contra. A ver, cuéntenos, señora Marta, es la señora Marta en una versión diferente. Estoy de acuerdo con el señor que acaba de hablar. Yeah. Y también, ¿cómo se supone que van a parar? Señora, a ver si hay algún juguete por ahí dando vueltas. Señora Marta. La proclamación del presidente, ¿cómo lo van a parar por estando todos los presidentes y el príncipe ahí? O sea, la señora Marta Chávez parece que no piensa. Ella, como una niña, responde que la han debido de sancionar, debido de mala atención una vez, otra vez, para poderla sancionar. Y es totalmente ilógico. Uh-huh. ¿Cómo van a parar una reunión solemne como lo del...? Bien. Usted lo está acompañando con música clásica, señora, le agradecemos bastante. Bien, gracias. Pero a pesar de todo esto, la señora Marta Chávez, estimado Javier, persiste en sus razones, ¿eh? Para ella no todo tiene pero ya se ha explicado, ¿no? Hasta la saciedad, que ella no, ese reglamento que invoca no era aplicable en ese momento. Tenemos al señor Misael del centro de Lima. ¿Cómo está, don Misael? Aló, baje un poquito el volumen de su radio, don Misael, para escucharlo mejor. Ahora sí. Porque a mí principalmente todos los congresistas y en todo conjunto que ahora están, pues año a año son reelegidos, ¿no? Es justamente por eso se acostumbran a hacer tanta barbaridad, ¿no? Y para no seguir con esto, el ejemplo de la señora Marta Chávez, yo creo que debe haber una ley, se debe, pues, con ahora que están promoviendo el cambio de la constitución, se debe promover también que no se reelijan los congresistas, ¿no? Que culmine su mandato y ya, pues, al igual que el presidente, todos de toda la bancada salgan de ahí, que entra gente nueva, que acá en Perú tenemos, pues, mucha gente que profesionales que trabajan y que tienen buena capacidad para gobernar el país y no seguir con los mismos corruptos que se dicen, ¿no? Y año a año se llevan toda la plata y no dejan trabajar a gente joven. Bueno, sí, allá emergerá seguramente algún partido para el 2016 que tenga una opción diferente, porque aquí lamentablemente siempre se van reciclando los partidos políticos casi con los mismos personajes. Tenemos al señor Manuel del Callao para terminar. Don sí, Manuel, ¿cómo está? Brevemente, por favor. Charapaqui, Manuel Jesús lo saluda. ¡Qué gusto de saludarlo! Igualmente, doctor Charapaqui, siempre es un honor conversar con usted. De igual modo. Doctor Charapaqui, quiero hacer una referencia sintetizada respecto de la señora Marta Chávez. La señora en verdad está confirmado plenamente, es materia de trabajo para los psiquiatras. La señora tiene una obsesión del caudillo frustrado, tiene el síndrome del caudillo frustrado, en verdad. El día 28 ha ignorado por completo la solemnidad y la importancia de un acto tan importante e histórico en la vida republicana. Ha confundido el Congreso con un aquelarre de brujas. Bueno, bien. Esta vez nos vamos a despedir con los comentarios del señor. Ah, ya. Okay. Siga nomás, señor. Siga nomás, señor, hasta el final. En verdad, yo no entiendo cómo esta señora, con el historial político, en verdad es patética la presencia de esta señora en la historia política del país. ¿Eh? Ya, muy bien, señor. Despide el programa ahora usted, porque ya terminó con usted. Hasta luego, doctor Charapaqui. Es una pena, doctor Charapaqui, que por todos los canales les aparece esta señora. La entrevista en contacta con Plasencia. Esta señora se permite llamar señor Humala al presidente de la República y al delincuente, al convicto y confeso. Bueno, gracias por su intervención. Presidente. Gracias, acabó. Por mi parte, gracias amigos por tomar la sintonía.